buscarte para conquistar y proclamar tu verdad. Desde el principio creíste en mí para hacer tu sueño realidad. Confiado voy de tu mano, Dios, pues tú peleas por mí. Nada podrá hacerme frente, pues conmigo estás y la victoria me has dado ya. Pues conmigo estás y la victoria me has dado.